El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. En FM Moreno, lo inesperado lo escuchás en Bonus Track. Hola compañeros, bienvenidos nuevamente a una nueva edición de Bonus Track en este jueves, la fecha es hoy, 3 de noviembre del año 2011. Vamos a saludar a... Bueno, primero me presento, soy Alexis Pernicone. Hola Lorena, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Alexis? ¿Cómo estás? Bueno, comenzamos otra vez otro nuevo programa, ¿no? De Bonus Track. ¿Todo bien? Che, sí. Hace un fresquete acá que me estoy muriendo, bro. Necesito un aire acondicionado, calentito, un té, algo de eso, ¿no? Sí, así. Un tecito vendría muy bien. Bueno, no vamos a mentirle a la gente, no seamos como todo negativo, vamos a decirle. Sí. El cielo está despejado, hay vientos leves del noreste, la humedad es 57%, es humedad, 57%, sí. La presión 1014. Y hacia la noche parece con una mínima de 18, creo que también va a estar lindo. Va a estar bastante bueno. Bueno, presentamos al resto del equipo. ¿Cómo es? Luis Vizcarra, que anda por ahí perdido. Hola Luis. Saluda a la izquierda, es Lenny Vargas. Leo allí en la producción. Saludamos a los compañeros de FM 90.1. Fernando, produciendo, operando. Y Cecilia, que también anda por ahí. Un saludo para ellos y gracias nuevamente por este espacio. Vamos a adelantar un poco los temitas de hoy, ¿qué te parece? Así es, hoy tenemos una agenda amplia, ¿no? De noticias, información acá local y cultural, ¿no? Claro, vamos a arrancar uno de los temas principales que se estuvieron discutiendo esta semana, que recién escuchábamos también un material sobre la discusión en torno al aborto. Sí, se despenaliza, se legaliza, es legal, ilegal, está bien o está mal, depende de cómo se lo mire. Más o menos, según el Ministerio de Salud, en Argentina se realizan más de 500.000 abortos clandestinos por año, y 100 mujeres mueren por sus consecuencias. O sea, no estamos hablando de algo que son casos aislados. Estamos hablando de una realidad. Que sucede mucho acá en la Argentina, ¿no? En nuestro país, tanto en el interior como acá en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Hay un alto grado, ¿no? De muertes por el aborto ilegal, ¿no? Claro. Más en las condiciones, cuando se habla de abortos clandestinos, se habla de condiciones muy precarias, terribles. Sí. Muy precarias, que conllevan a una muerte, casi seguramente. O sea, algunos, ¿no? Hay casos donde muchas, o las mismas mujeres, se dice que es moneda corriente. Es casi, sí. Muchísimas mujeres se han practicado abortos. Hay montones de métodos con que una mujer puede abortar y acceder, ¿no? No solo aquellas que puedan llegar a pagar en aquellas clínicas clandestinas, ¿no? Claro. Bueno, otro tema es la entrega de personería jurídica a 25 instituciones en el Salón Latinoamericano de la Municipalidad de Moreno. Sí. Bueno, a la entrega asistió el... A la mañana estuvo orando a Rigi, pero bueno, después te comentamos bien qué es la personería jurídica, ¿no? Que se le otorga a estas asociaciones, ¿no? Claro, es el intendente Andrés Arrigui, ya saliendo, protagonizó esta entrega de personería jurídica, que es importante, ¿no? Organizacionalmente, para muchas organizaciones es importante ser reconocido ese derecho, ¿no? Como organizaciones. Bueno, después tendremos un informe preparado sobre la discriminación los inmigrantes, que ¿no? pesa sobre los inmigrantes argentinos, que en su mayoría provienen de los países limítrofes, y es como que está mucho más marcado hacia ellos. La inmigración existe en este país, vienen de muchos la países. Argentina es. Pero claro, está caracterizado por eso, no ser un país de inmigrantes. Pero no se trata igual a un inmigrante europeo, ¿no? Claro. Uno de acá de Bolivia. Que a un paraguayo, Paraguay, un boliviano. Peruano. Claro. Bueno, después tendremos nuestros espacios más habituales, la cartelera de cultura y... Y para finalizar, ¿no? Bueno, la parte de deporte, ¿no? Lo que se está dando ahora en el fútbol argentino, ¿no? Que se está viendo demasiada violencia. Sí, es más que nada analizar un poco el tema de las barras bravas, lo que está pasando más específicamente en Boca Juniors, ¿no? Que se vio el último encuentro que jugó Boca, ambas hinchadas divididas, incluso muy enfrentadas. La fracción de Mauro Martín y la de Rafa Eliseo. Qué personaje, ¿no? O sea, no habría que... Tiene prohibido ingresar. Claro, ahora tienen prohibido ingresar. Parece que Mauro Martín tiene prohibido ingresar a la cancha. Pero bueno, Leo nos va a estar hablando más de esto, lo va a ampliar. Bueno, reiteremos, por favor, que la otra vez nos olvidamos casi al final, a quienes se puedan llegar a comunicar con nosotros, ¿no, Alexis? Sí, vamos a dar las líneas de comunicación. El teléfono de línea es 0237-466-6559. Repetimos, 0237-466-6559. Y el teléfono celular, 1561-540359. 1561-540359. Después tenemos una dirección de email, también que pueden anotarla ahí, microfonoabierto@fmmoreno.com.ar. Estos son todos los espacios que pueden dejarnos su opinión, acercar su voz para poder... hacer más ricos los debates, ¿no? En todo sentido. Podríamos tirar, ¿no?, alguna de las preguntas que nos puedan llegar a contestar, ¿no? Que si están a favor o no de esta despenalización del aborto, ¿no? Estaría bueno que muchas mujeres, o así también como hombres, opinen sobre este tema que es de discusión, ¿no?, en la Argentina. Claro, planteen su posición, porque todos tenemos la capacidad para hacerlo, y por suerte están estos espacios de comunicación donde podemos... dejarlo, que sea una discusión de mesa, de café, y que pase a ser un asunto nacional, ¿no? Claro, sí. Bueno, vamos a ir ahora a una pequeña música, un cortecito, y después continuamos en esta fresquita tarde en este jueves de Moreno Bonus Track. Un pacto para vivir, odiándonos sol a sol, revolviendo más. En los restos de un amor, con un camino recto a la desesperación, desenlace en un cuento de terror. Años así, escalpando un mismo lugar con mi fantasía, buscando otro cuerpo, otra voz. Fui consumiendo infiernos para salir de vos. Intoxicado, loco y sin humor. Que maltratarte. vida me hace el amor. Y hoy quiero darle rienda a esta superstición. Mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba, esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir, de tal forma que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo. Menem, no vueles a la estratosfera, escuchá Bonus Track. Yo aborté y soy la empleada doméstica del quinto A. Yo aborté y soy la funcionaria del Ministerio de Salud. Yo aborté y soy la maestra que enseña a tus hijas e hijos. Yo aborté. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad. Yo aborté y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos. Yo aborté y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino. Yo aborté y soy todas las mujeres que gritan y reclaman: mi cuerpo es mío. Ni una muerta más por aborto clandestino. Proponemos despenalizar y legalizar el aborto para que las mujeres que decidan interrumpir un embarazo tengan atención segura y gratuita en los hospitales públicos y obras sociales de todo el país. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Bueno, continuamos aquí en Bonus Track, nuestra segunda tanda. No nos olvidemos a quién escuchamos, ¿no? Porque hace un rato Fernando nos decía que escuchábamos a la Bersuit Pipipi. El tema se llamaba Pipipi, pero el bueno, tema, no se llama así. El sueño de un árbol. Y nada, es un pacto para vivir de la Bersuit. Bueno, vamos a continuar. Luis, nos vas a acercar la información del día de hoy. Claro, ¿qué tal? Buenas tardes, primeramente, ¿no? Bueno, justamente como habíamos hablado, como introduciste vos al tema, ¿no?, del aborto. El lunes se trató este tema en el Congreso, ¿no?, justamente a la tarde. Y bueno, lo que se hizo fue debatir durante más de 3 horas en cuanto a este tema, ¿no? Un tema realmente puntilloso, ¿no?, que realmente genera ciertas suspicacias en ciertos sectores de la sociedad, ¿no?, donde están aquellos que no están en contra, ¿no?, del aborto, y aquellos que quizás tienen una mirada un poquito más abierta y que dicen, bueno, que hay que mirar un poco más el tema y ver qué es lo que se puede hacer, ¿no? Bueno, como dije, se trató este tema y bueno, y estuvo a cargo de Juan Carlos Vega, que fue el que presidió la reunión y que es un diputado. Y bueno, lo que se hizo justamente hablar de este tema y tratar de ver cuáles son las condiciones que tiene este proyecto, ¿no? Pero me parece interesante el hecho de que podamos ver qué es lo que dice este proyecto, ¿no? Porque son muchas cosas que se dijeron, está una ley antigua que realmente penaliza el aborto, que dice muy pocas cosas en cuanto a ciertos puntos que realmente debe ser tenido en cuenta, ¿no? Por ejemplo, entender cuáles son los antecedentes de este nuevo proyecto. Por ejemplo, bueno, lo que te puedo decir que el proyecto se llama el proyecto de interrupción legal del embarazo. Se presentó por primera vez en el 2008. ¿no? Y bueno, también estuvo bajo la firma de 22 diputados. Después, tiempo después, se agregaron otros 33 diputados a favor de esto. Hasta ahora, ¿no? Que bueno, ahora suman más de 50 diputados que firmaron como que es posible de que se dé un proyecto de estas características. Pero ahora, ¿qué es lo que dice el proyecto? Me parece que eso estaría bueno analizarlo, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que dice es en cuanto a la interrupción que puede hacer una mujer en tal caso de que esté embarazada y así pueda quizás dentro de las 12 semanas poder interrumpir dentro de sus derechos el aborto, ¿no? Y bueno, así como otro tema, ¿no? Que sería el caso de que sea gratuito. Ese creo que es un punto interesante a mencionar, ¿no? Debido a las condiciones en las cuales viven las personas. ¿Cuántas personas quizás que son de bajos recursos no pueden pagar? Sí. Luis, ¿a quiénes pueden acceder, digamos, si esta ley se lleva a cabo, ¿no? ¿Qué mujeres pueden recibir esa asistencia del aborto, ¿no? Y bueno, es un proyecto que está abierto a todos los habitantes que están en Argentina. Está en tratativas, todavía no se... Fíjate, sí, pero... que este es un primer paso, ¿no? Sí, pero por ahí se decía, ¿no? Se comenta que pues, solamente pueden acceder, van a acceder a hacerse, a practicarse el aborto aquellas personas que hayan sufrido alguna violencia, ¿no? Por sexual, ya sea una violación, ¿no? Sí. O no, claro, pero también hay que aclarar que se reserva el derecho de poder practicarse un aborto a una persona que no decide no tenerlo. Decide no quiere, no fue abusada, tal vez no. Claro. Pero tiene una razón humanitaria, sí, de querer hacerlo. No hay que limitarlo a una violación o un caso así tan extremo, sino que también por una cuestión de recursos y decisión personal tiene que poder hacerlo. Claro, efectivamente, no, creo que se reserva ese derecho en el texto de la ley. Ese es un punto, ¿no? Pero aparte está el otro, ¿no? El hecho de que aquella persona, que una mujer, que quizás pasado las 12 semanas decide por una cuestión también abortar, puede hacerlo siempre y cuando esa mujer haya sido víctima de una violación o quizás corra algún riesgo, bueno, tal cual, ¿no? Y que, bueno, decide abortar, porque quizás puede ser que la gestación pueda tener algún tipo de malformación. En esos momentos, bueno, si hay algo que acredite... Claro, puede correr la vida, digamos, claro, de la algo que acredite madre, que realmente está mal, bueno, ahí se revé y se puede hacerlo, ¿no? Y otro punto me parece que es importante analizar es el hecho de que el aborto pueden hacérselo todas las mujeres, ¿no? Y por ejemplo, hay menores de edad, ¿no? Que sí. Quizás hay chicas de... Hay una parte... De 14, hay chicas embarazadas en las escuelas, por ejemplo, de 14 años. De 13, 14 años. Hay un punto que analiza... Y de menos también. Claro, y analiza eso, ¿no? En tal caso, también se puede hacer siempre y cuando haya un tutor que dé el consentimiento. Claro. Entonces, en tal caso, bueno, el padre o alguien mayor que pueda decir, bueno, sí, se puede hacer un aborto, ¿no? Y otro punto también que creo que habla de la apertura, ¿no?, que tiene este proyecto, es el hecho de la objeción a intervenirse en esta práctica. Por ejemplo, una persona puede decir, no, yo estoy en contra del aborto, a mí no, yo no voy a aceptar que me practiquen. Sea, sí. Una práctica, claro, de estas características. Claro, o sea, creo que en ese caso también puede decidir... Mm. Una persona que quiere tener su hijo lo hace libremente. Sí. O sea, que esté legalizado el aborto, que esté primero despenalizado y legalizado, no implica que haya más abortos. O sea, es lo mismo. Es muy parecido al debate con el tema de la diversidad sexual, que se puedan casar matrimonios homosexuales. O sea, no hubo una oleada de personas casándose por todos lados y de repente la familia se destrozaba y estaba todo mal. ¿Seguro? O sea, se dio un paso importante y la gente que quiso hacerlo ya lo tenía definido, lo hizo y tal vez le abre el camino a otros. Pero es lo mismo, que se despenalice el aborto, no va a haber que todas las mujeres van a abortar, no va a haber más reproducción, ¿no? O sea, es como... Muy claro. Extremo. Claro, ese es el punto, creo, ¿no? Ver que este es un primer paso que se da en esto, ¿no? Sí. Contanos más o menos cuántas personas mueren al año, ¿no? Y bueno, vos fijate que se calcula que entre 500.000 y 700.000 personas primeramente se hacen abortos en el año. Y mueren alrededor de entre 80 y 100 personas por año. O sea que es un problema que está, es latente que se ve, ¿no? Otra y que hay que hacer algo en cuanto a esto, ¿no? Sí. Y un punto más en cuanto a esto, ¿no? Que me parece que es importante, como dije recién, es el hecho de que este es un primer paso y que todavía falta que se vean todavía otras comisiones, tanto la de familia, la de salud. Superando, avanzando en el dictamen de estas dos, recién se va a poder discutir en la Cámara de Diputados y luego en la Cámara de Senadores. Claro, el último debate fue en la Comisión de Legislación Penal. Claro, que es, si bien fue un debate fuerte, yo supongo que en el tema familia y el tema salud, claro, es donde más va a pesar. Sí, así es como punto, que también tendría que ser de interés, ¿no?, de debatir, es que se dé un apoyo psicológico, ¿no?, también a esas mujeres que fueron que abortaron, ¿no?, ya sea porque, bueno, ellas querían abortar, pero que también se las apoye psicológicamente, ¿no? Ahí está el punto. Eso estaría, ¿no?, bueno también que y lo creo hicieran. Que remarcar el hecho de que se necesita, para evitar este tipo de cosas, también educación sexual, ¿no? Porque ese, sí, es un también punto que quizás evitaría que muchas chicas jóvenes queden embarazadas que a una edad temprana, ¿no? Claro, y que los docentes que den sean profesionales, ¿no?, que puedan explicar de una manera específica, ¿no? No los maestros que están explicando de biología y te están explicando educación sexual. Claro. Bueno, vamos a esperar que se siga avanzando esto, esperar con expectativa, ¿no?, lo que se dé en las siguientes comisiones. Y esto, o sea, obviamente va a ocasionar disidencia, fracturas en la sociedad, como todo debate así tan complejo, ¿no? Así que bueno, esperemos ver cómo resulta y que lleguemos a la mejor discusión democráticamente, sí, lo más posible. Bueno, por ahora vamos a cerrar, vamos a escuchar un poco de música, así nos sacamos un poco lo triste, ¿no? Porque no es un buen tema, o sea, no es algo divertido para tratar. Así que bueno, vamos a cortar por ahora. ¿A dónde es que voy? ¿Dónde es que vas? ¿Dónde está el cielo? ¿Dónde está tu lugar acá? ¿A dónde crees que voy? ¿Dónde crees que vas? ¿Dónde está el cielo? ¿Dónde está tu lugar? ¿Dónde está mi lugar? Para pichonarte, pero nada sirve contra vos. Vamos rompiendo las esquinas y nunca dijimos dónde hay que llegar. O no es que otra querida guía de enfrentar caminos y seguir nomás. Se ríe, está todo bien. Se calla, y está todo mal. Mientras se tira, tus sombras se entretienen. Y los gritos que no se pueden ver. Las caras que no se hacen más. Y todo pasa y nada no se tiene. ¿Dónde es que vas? ¿Dónde está el cielo? ¿Dónde está tu lugar acá? ¿A dónde crees que voy? ¿Dónde crees que vas? ¿Dónde está el cielo? ¿Dónde está tu lugar? ¿Dónde está mi lugar?

sociedades de fomento, ¿no? Entre algunas instituciones se encontraba la Asociación Civil Virgen de Luján, del barrio Trujuy, la Asociación Civil Crepúsculo de Moreno, del barrio Jardines Primero, la Asociación Civil El Encuentro, del barrio Güemes, Viejos Lobos de Asís, de Paso del Rey, entre otras, ¿no? Quienes puedan no saber cómo obtienen esta personería jurídica o intenten ir a acceder a esta personería jurídica, bueno, pueden acercarse en lo que es en la calle Bartolomé Mitre, 1080, o comunicarse a los teléfonos 46-21-060, de lunes a viernes, de 8 a 14 horas, ¿no? Bueno, creo que las instituciones necesitan, ¿no?, tener una personería jurídica. Bueno, vamos a un tema musical y continuamos con Bonus Track. Bueno, hubo un problemita, me había equivocado, ¿no? Pero teníamos el audio de Arregui, ¿no? El intendente Andrés Arregui, que bueno, lo que nos decías es lo siguiente. Vamos a pasar a escuchar el informe. Hay instituciones locales, personas jurídicas de nuestra localidad. Son instituciones que ya vienen trabajando hace mucho tiempo, que después de mucho esfuerzo, con el apoyo de instituciones de la directora general de institución de intermedia, Solando Ortiz, con asesoramiento, pudieron llegar a esto, que es la entrega de la personalidad jurídica provincial, que va a permitir entrar en tener una mayor responsabilidad social, más de la que tenían cuando lo venían haciendo sin este reconocimiento provincial. También le permite solicitar subsidios, tener subsidios provinciales, nacionales, un montón de ventajas que no lo tenían, y bueno, ratifica una política que lleva adelante la municipalidad de que hablar y dialogar con instituciones es la mejor forma de gestionar, ¿no? Así que bueno, contento por esto porque es un compromiso muy grande que asumen las instituciones al recibir esta persona jurídica para poder llevarlo adelante con mayor transparencia, con mayor calidad de servicio que prestan a su comunidad. ¿Cuántas personas jurídicas se entregaron hoy en día? En total 25. Y quedan pendientes 3 que creo no concurrieron, o 4 que no concurrieron por no sé cuál es la razón. Vimos que la mayoría son del barrio Trujuy, sin embargo hubo de otros barrios también. Sí, de Trujuy, de Moreno Norte, de Francisco Álvarez, de Cuartel Quinto, de Moreno Sur y creo nada más. De esos, no hubo unas cuantas más de Trujuy, de Cuartel Quinto, pero también hubo 2 o 3 del Sur, de Álvarez y de Moreno Norte. Bien, y una pregunta que tiene que ver un poco al futuro de diciembre. ¿Cómo viene la transición con Mariano? No, estamos trabajando. Llevamos adelante una campaña de trabajo electoral muy transparente, muy sana, sin conflicto. Bueno, Mariano está armando su equipo técnico y estamos trabajando con él, con los equipos técnicos, que para que sea una transferencia lo más tranquila, ¿cómo va a ser? Tranquila. Sin... Escuchábamos el audio, bueno, de Arregui con respecto a el otorgamiento, ¿no?, que hizo hoy a esta mañana a las 9:30, ¿no?, de la personería jurídica a las diferentes asociaciones. Bueno, vamos a cerrar ahora la columna, la parte de las noticias locales. Vamos a darle paso a nuestra compañera Lynn. Bonus Track. Para que escuches las propuestas culturales de Moreno y no leas las revistas en las peluquerías. Si me gustan las canciones de amor y me gustan esos raros peinados nuevos, ya no quiero criticar, solo quiero ser un enfermero. Why can't I be you? Bueno, Lenny, ¿qué nos vas a comentar para esta semana sobre la agenda cultural? Hola, ¿qué tal, Alexis? Lorena y, bueno, el oyente que nos están escuchando al otro lado. Bueno, tengo varias propuestas para hoy, para el sábado y el domingo que tienen para elegir, muchas opciones. Bueno, hoy a partir de las 6 de la tarde se está presentando un taller de estética de arte en el Teatro Leopoldo Marechal, lo cual es gratuito y podría ir todas familias enteras, podrían llevar a los chicos, porque lo cual se van a presentar talleres de pintura, van a presentar obras que hicieron los chicos de la escuela de teatro, de estética, perdón. Y bueno, de lo cual eso tienen para hoy, que va a terminar a partir de las 8 de la noche más o menos. Y para el domingo, perdón, estoy saltando acá a nuestros compañeros que nos están dando el espacio, que bueno, como muy bien lo dicen en cada propaganda que están pasando, bueno, de la fiesta que vamos a... La fiesta de la radio, ¿no? Claro, vamos a participar, vamos a hacer asistencia un poco para que, bueno, estemos, bailemos, de lo cual, bueno, van a estar varias bandas y que estaría bueno que el público vaya y así nos conozcan. Conozcan personalmente, claro, ¿no? Y también así a los chicos porque nos escuchan solamente la voz y, bueno... ¿Qué sábado, por Dios? Claro, va a estar buenísimo el sábado. Vamos a conocer a los pies de un trago, qué interesante. Estaría bueno que, bueno, sepan quiénes somos, todo, y también los chicos de la radio, vamos a conocer. A los chicos de la radio, sí, pero digo, a nosotros. Claro, en especial. Que nos conozcan, ¿por qué no? Que no sea una salida de sábado a la noche, claro, para una persona ir a vernos nosotros. Claro, que no se quede solamente con nuestra voz, obviamente. Con la voz y vernos la cara. Claro, sí, yo prefiero que sí. Las chicas, bueno, Gordon, nosotras estamos 60, 90, que, bueno, no reventamos todavía, pero estamos en el límite que ahora nos tenemos que poner la... Somos jóvenes todavía. Claro, tenemos que ponernos la pila para adelgazar. Y bueno, el domingo tenemos varias propuestas. Tenemos dos propuestas que tienen para elegir. Está bueno porque, bueno, se va a realizar en la Plaza Buján, como un domingo familiar que todo el mundo va, vienen de Merlo, vienen de las afueras de Moreno, todos, que se reúnen. De diferentes puntos de acá de Moreno, claro, ¿no? Que se reúnen acá en la barrios. Plaza, de lo cual va a haber va a ser más folclórico. Van a estar los caporales bolivianos a partir de las 18:30. Bueno, yo soy boliviana, así que... Así es. Yo estoy emocionada porque quiero ir a ver, más allá de la diversidad de colores, bueno, las chicas ahí moviendo las caderas, todo. Bueno, también moviendo las caderas. Claro, chicas, vayan. El moviendo la cadera es universal, no tiene frontera. No, tal cual, sí. Bueno, también estará Alma de Guitarra, que es un conjunto folclórico de acá, bueno, que se presentará a partir de la... 18:40 más o menos, porque bueno, y también estarán los chicos Luis Chamorro y sus arpas, que bueno, es música paraguaya, que bueno, van a estar con toda su música. Está bueno, ¿no? Para invitar a toda la comunidad, tanto paraguaya así como boliviana, ¿no? En que participen estos eventos, así como también nosotros que somos argentinos, está bueno que le demos un espacio, ¿no? A la gente de otros países que quieren venir a darnos un poco de su cultura, ¿no? Sí, no tal cual. Así como bien lo estamos escuchando, el caporal es boliviano. Bueno, también Fernando, para que no se pongan celosos si nos están escuchando alguno de Paraguay, que también estaría bueno que le pongan un poquito la música. Ahí va, tiene dos manos. Ahí tiene, vamos. Ahí vamos Fernando. Confiamos en Fernando, en nuestro operador. Bueno, también tenemos... Bueno, ahí después nos pasará. También tenemos otra opción, que para ver, que bueno, ya sería acá en Moreno Centro, en la Casa de la Cultura, de lo cual se va a presentar Facundo Ferreira, que es un cantante que, bueno, nos va a presentar distintas propuestas, que, bueno, música popular sudamericana, también el jazz y la música contemporánea. Bueno, este proyecto está basado en proyecciones originales, de lo cual se va a hacer en el patio de la Casa de la Cultura. Bueno, que está ubicado en la calle Doctor Vera, 247 Moreno, que está a 3 cuadras de la estación de Moreno, sí, más o menos. Y bueno, es la misma cuadra de la municipalidad, para que todos se ubiquen, pasando yendo como para el lado sur, ¿no? No, ¿no? Ay, equivocada. No, me equivoqué. Es equivocada. Perdón, les estaba mandando por ese lado. Es de la plaza, ¿no? ¿No? Bueno, no me deja. Llame es por ahí atrás de la iglesia, para Lorena, que se ubiquen. Compañera Lorena, bueno. Llame ese silencio. Sí, sí. Y bueno, y el domingo, bueno, tienen estas dos opciones para, bueno, para que disfruten en el aire libre, bueno, que aprovechen esto, lo que se presenta siempre todos los domingos, que se realiza en la Plaza Buján, y el otro, bueno, Plaza Buján. Claro, la primera, el grupo folclórico, todo, y la música de este cantante, Facundo Ferreira, que es de Moreno, que, bueno, que va a presentar esta música popular, bueno, que hace una mezcla, y que, bueno, que es gratuito, todo este espacio es gratuito. Y bueno, no se pierdan el próximo jueves, que va a estar recalentito en el aspecto de que tienen muchas opciones para elegir, que va a estar buenísimo. No nos dejen de escuchar. Así que bueno, esta es mis propuestas para este fin de semana. Muy buenas, ¿eh? Muy bien, Lenny, muchas gracias. Ahora vamos a escuchar un poquito de música, dos minutitos, y volvemos enseguida con la columna de deportes de Leo. Deseando estaba olvidarme de ti, borrar de mí los momentos de amor. Cada palabra juraba pasión, vuelvo a sentir que me falta tu amor. Deseando estaba no pensar en ti, y en cada rostro te veo venir. Hasta mi sombra me habla de ti, estoy sufriendo, no puedo seguir. Quiero que el tiempo me ayude a olvidar toda esa vida que te supe dar. Quiero que el tiempo me ayude a olvidar toda esa vida que te supe dar. Que nunca más yo te vuelva a encontrar y con el tiempo te pueda olvidar. Que nunca más yo te vuelva a encontrar y con el tiempo te pueda olvidar. Bonus track. Mucho más que una gambeta. Por eso ahora vamos a bailar, para cambiar esta suerte. Si sabemos gambetear, para ahuyentar la muerte. Seguía cantando el tema. Alguno de esos personajes. Vamos, Leo, por favor, llename este espacio con mucho deporte. Bueno, lo que tiene que ver con la parte deportiva, tenemos. No, hoy no vamos a tocar lo que se refiere a la fecha, que Boca es puntero, ni cómo ha terminado los Juegos Panamericanos, sino vamos a tocar un hecho que se vuelve a repetir, que desgraciadamente no es bueno, que es la violencia en las barras y en el fútbol. Así que, bueno, podemos empezar a contar que desde hace años las barras son las que manejan el negocio del fútbol. Podemos nombrar hechos que han sucedido y hace mucho tiempo atrás, como en los quinchos de River. Claro, ya son casos públicos, ya es totalmente exactamente sabido que el... Y ha traído todo esto a la muerte de Gonzalo Acro, ¿no? Claro. Que hasta el día de hoy estaba el juicio por este chico, ¿no? Y bueno, en contra de los hermanos Schlenker. Exactamente. Imputados. Y hace más de 3 años que ocurrió esto. Claro. Así que, pero bueno, ahí no terminó todo. Luego viene los disturbios que hubieron con la muerte de un hincha de Chacarita, que en manos de hincha de Boca, que esto le costaría a Diceo 4 años de prisión, ¿no? Claro. Y ahora no puede de vuelta entrar, ¿no? Ahora a las canchas. Bueno, pero este domingo último ingresó y bueno, también creo con disturbio y todo eso, ¿no? Si no me equivoco, la sentencia o la pena por ese episodio, ese acto, la cumplió, o 1 o 2 años estuvo, y ahora está de, como de regreso a las canchas, pero parece que la 12 ya tenía un jefe que era Mauro. Ahora está Mauro Martín a cargo de la otra claro. fracción, que cuando Diceo cae, ¿no? Se hace cargo y bueno, y ahí está hoy por hoy esa disputa que hay entre ellos, ¿no? Lo que pasó este domingo último, donde ambas fracciones, uno se puso de frente al otro y bueno, hubieron cánticos, amenazas, y bueno, ayer la justicia está inspeccionando el Estadio Boca para ver si encuentra algo, pero bueno. Claro, fue a través, ¿no?, de una foto, ¿no?, que se sacó del, bueno, de los medios periodísticos, ¿no?, que sacaron una foto haciendo señas a Mauro Martín, haciéndole señas a Eliseo, ¿no? Claro, pasa que ambos también se exponen a eso y les gusta que se los vean en cadena nacional y las caras de ellos en todos lados, como diciendo que están enfrentados. Creo que, si bien algunos podrían decir que esto no tiene que ver con el fútbol, tiene que ver también, porque de repente sale, hoy lo escuchaba a Román Riquelme diciendo que nos va a afectar, te afecta mucho tener una hinchada dividida, una hinchada que no se preocupa por otras cosas, y de repente un jugador necesita el aliento de un público a favor, como que lo por ahí lleve. Nos va a afectar, ¿no? Pero el presidente del club acaba de decir que están en las finanzas, están muy bien, está mejorando, y es como que de repente surjan estas cosas. Es bastante feo, pero bueno, Diceo, él dice que las entradas siempre las recibieron, estas entradas que recibe, que le dan parte del club, que le dan a ellos y se reparten ahí, y bueno, de ahí generan dinero la Barra Brava. Cosa que el presidente de Boca lo miente. Hoy citaron a ambos, y como última noticia está que no puede ingresar Mauro Martín, jefe, no puede, los próximos partidos que juegue Boca, no puede estar presente a la cancha. Yo, cosa que lo veo medio mal, me parece que sería al revés, ¿no? Sería Diceo que no entraría. No, quizás ambos, ¿no? Tendrían que ingresar a la cancha. Pero que entre todo hincha, fanático del fútbol y hincha de Boca en este caso. Pero ellos dos, como que está bien, uno no puede cambiar ya a esa altura, ¿no? Deben ser tipos que tienen 40 años y fueron Barra Brava de siempre. Por supuesto. Y capaz que ni siquiera es un hincha Boca, capaz que sí, estoy diciendo cualquier cosa, van a venir a buscar. Pero capaz el tema que pasa, ¿viste? Es el tipo que van más por la plata que por la pasión. Eso del es lo fútbol, que iba a decir, los intereses son muchos, y claro, más los económicos se hacen notar muchísimo ahora. Así que bueno, veremos lo que pasa con Boca, si puede jugar, si los hinchas visitantes pueden ingresar ahora con un juego contra Vélez. Claro, eso era algo para aclarar, bueno, que 200. El club había decidido entregar. No solamente 200. El club, fue una disposición de la justicia, solamente van a dar 2.000 entradas, y esas 2.000 entradas se van a sortear entre un ranking de socios que hay en el club, ¿no? Los claro. más antiguos, los que más veces van, como van a tener prioridad a la hora de recibir las entradas. Así que bueno, esto es por ahí un poco la parte deportiva de hoy, que no es muy, como decíamos antes, muy lindo comentar, pero bueno, esto es lo que ha pasado esta semana, lo más significativo en deporte, y lo tenemos acá en Bonus Track. Claro. Bueno, hermandad, muchachos, hermandad, basta de rivalidades. Vamos a escuchar un poco de música, ya vamos cerrando, vamos llegando al cierre, así que sí, dale, mandá un poco. En FM Moreno, lo inesperado lo escuchás en Bonus Track. Bueno, vamos a despedirnos. Gracias por habernos escuchado. Soy Alexis Perrincone. Gracias a mi compañera Lorena Chávez. Muchas gracias. Gracias a mi compañero Leonardo Gileno, que está aquí. Acaba de terminar su columna. Saludos. Muchas gracias, ¿no? Saludos a todos. Saludos a Luis, a Leni en la producción. Fernando Ochoa. A mi compañero Fernando, que está operando. Que nos aportó ahí unas pequeñas cositas que estuvieron buenas. Vamos a agradecer de nuevo este espacio a FM Moreno. Gracias por cedernos, poder hacer aquí en este lugar nuestras prácticas. Y bueno, nos vamos despidiendo. Esto ha sido todo por hoy. Saludos para la familia de Lenny. Saludos para la familia de Lenny que nos están escuchando, ¿no? Están escuchando ahí. Bien. Papá, mamá. Papá, y Barras. Bueno, esto ha sido todo por hoy, ¿no, Alexis? Esto ha sido todo. Bueno, nos vamos despidiendo. Espero que para la próxima acá pongan una estufita, algo, muchachos, porque la verdad se están pasando. Hace mucho frío. Chao, gente. Pásenla bien. Yo, pa' mí no suelta mi morir a seré. Mi zona del venado que no olvido. No, pa' mi gente sincera de cara. Cuenta claro, manténse claro. Compuesta esta canción yo pa' ti, aquel que siempre ha estado criticando a aquel que hablaba mal, mal tras de mí. Y si sigo aquí, yo es porque sí. Yo no te he olvidado, sigo en el vetado. Canto pa' mi pueblo sincero que sin querer de dejado y andado. Sigo por estos terrenos helados. Con mi gente de mi zona, en mis memorias han quedado. Pica, pica, es lo que da en la rodilla. Te agita, este es mi flow que te fatiga. Pa' la cima, toda mi gente bien latina. Y aspirina para lo que te desafina. Entró mi don desde el 95 y tú, como un loquito corriendo sin mirar tras mi luz. Café cantante, todos los jueves, bataca arriba, dilla de apeto, poniendo aquí la cima. Es lo que pasa en mi barrio, hey, hey, tú, haceré. Mi gente me escucha, mi gente me quiere. Hey, hey, tú, haceré. Que es lo que pasa en mi barrio, hey, hey, tú, haceré. Mi gente me escucha, mi gente me quiere. Hey, hey, tú, haceré. Te veo desesperadito, mijo, esperando que cayera el trabajito rico. Una vez más yo te demuestro que no es facilito, como el puré que preparaba tu vecino lindo. Yo en esta rima yo no te quiero a ti decepcionar, pero yo sé que mi gente, mi cuate que va a apoyar. Una vez más tu vecino aquí me va a escuchar y mi sete segurito que lo va a comprar. Espero que esta nueva historia que ha llegado acabe en la gloria como el pasado. A los cubanos yo boté el ron como el cañón del morro, hoy disparo. Nueva canción pa' ti mi gente que nunca me han fallado en la emoción para terminar. Gracias patrón, mi pueblo ya hace tiempo no la ponía así, hace tiempo ya. Que lo que pasa en mi barrio, hey, hey, tú, haceré. Mi gente me escucha, mi gente me quiere, hey, hey, tú, haceré. Que lo que pasa en mi barrio, hey, hey, tú, haceré. Mi gente me escucha, mi gente me quiere, hey, hey, tú, haceré. Pa' mi gente traigo ese discurso en mi canción. Para esos que han seguido sin dar solo un paso atrás. Fieles a mi sentir, tratando de evadir las malas lenguas y el que habla sin más. Pido una vez más su comprensión y aceptación. De nuevo estoy cantando, espero no decepcionar. No canto por cantar, canto por no llorar. Salud y suerte y que la vida les dé más. Que lo que pase en mi barrio, hey, hey, tú, haceré. Mi gente me escucha, mi gente me quiere, hey, hey, tú, haceré. Que lo que pase en mi barrio, hey, hey, tú, haceré. Mi gente me escucha, mi gente me quiere, hey, hey, tú, haceré. Que lo que pase en mi barrio, hey, hey, tú, haceré. Mi gente me escucha, mi gente me quiere.